Sección 2 de El Romancero de los Once Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso II, el casto. No es que falten a la lira voces que el viento engalanen, dulces cual habla de amores, fuertes cual voz de combate. No es que el sonido no exprese, no es que palabras le falten. Es que el cantor es muy poco para una empresa tan grande. De Alfonso II el Casto cuenta la historia del romance, y si gustáis el comienzo, no os negaréis a escucharle. Sus grandes hechos me sirvan de sombra para ocultarme. Si el canto es pobre, sentidle y adivinadle, gigante. Con Alfonso, hijo de Fruela, la reina Adocinda parte, su gobierno y muerto el rey, la noble ambición abate. De Alfonso, el hijo bastardo del rey don Alfonso el Grande, que elevarse al regio solio con sordos manejos sabe. Pero muerto Mauregato, pasa Bermudo a heredarle, y cede al segundo Alfonso la gloria que en él no cabe. Trasládase Alfonso a Oviedo, no sin que el caso señale, reedificando la iglesia que levantara su padre. Apenas cuenta 3 años en las Asturias reinante, cuando ya se oye su nombre victorioso en el combate. El yihad contra su reino, audaz levanta el alfanje y empeña a Isem la palabra de alzar sus armas triunfantes. Falsa esperanza del moro, sangre agarena a raudales, riega la fértil campiña de las cristianas ciudades. Alfonso fija la gloria del asturiano estandarte y huye medrosa a su campo la mahometana falange. Mas los vasallos de Alfonso, ¿recordarán sus bondades? ¿Seguros ya de su triunfo, ninguno habrá de envidiarle? Sí, contra el rey valeroso, hierve un oculto coraje, fuerte cuando es comprimido, cuando a los hechos se lance. Fundados en la amistad que a Carlomagno consagre, Alfonso, que con la hermana de aquel rey fija su enlace, y acaso fingiendo lástima por los amargos pesares que llora en un monasterio, doña Jimena, culpable de unir con el de Saldaña las nobles armas reales, pues que en secreto la infanta unióse al conde su amante. Los conspirados se arrojan a sus proyectos fatales para Alfonso, que cautivo sabe sufrir sus ultrajes. Pero es anuncio de dichas la intensidad de los males. Capitaneados por Teuda, sus fieles van a librarle del cautiverio y Alfonso vuelve en su trono a sentarse. Desde este nuevo reinado disfruta Oviedo su ensanche. Las iglesias, los palacios, los baños, los tribunales son obras de este monarca, pues no fue llamada en balde fundación del rey Alfonso la ciudad en que habitase. Él la eleva a episcopal y el godo Adulfo reparte la bendición del obispo sobre sus bravos secuaces. Pero aún quiere la fortuna con más dichas adorarle. El año 808 descubre Flavia el paraje que del apóstol Santiago conserva el santo cadáver. Sobre el santo sepulcro construye Alfonso la nave de una iglesia que en sí guarda la destrucción del alarbe, pues es de entonces Santiago la invocación del combate. Los gallegos, impelidos por la fe, cruzan los valles y ocupan ciegos de arrojo los campos meridionales, a donde nunca hasta entonces pudo el cristiano arrojarse. El rey Alfonso, en señal de este suceso notable, consigue por Carlomagno que León III le agracie y a la iglesia de Santiago la silla de Iria traslade. Entre las muchas victorias con que el cristiano se ornase, figura la de Galicia contra los 2 generales de las tropas de Alcaquem, nominados Melik y Alavez. Pasado el Duero, dividen su ejército formidable para que por 2 caminos hasta Mondoñedo marche. Pero Alfonso, comprendiendo la astucia de que se valen, da un tiempo sobre ambas fuerzas, potente en sus iras cae, y vence al moro que pierde sus 2 jefes en el lance, triunfo no menos llorado por la morisma implacable que el obtenido en Asturias contra el temible Mugaiz, a quien el rey cordobés fió la gloria del ataque. Cuando el esforzado Alfonso, en sus estrategias hábil, logró al ejército infiel de un pantano arrollarle, donde con Mugaiz murieron 70.000 musulmanes. Alfonso, ejemplo de reyes, ¿no es a tu esfuerzo bastante las ya cantadas victorias con que tu fama asentaste? Aún el valor que te anima grita a tu orgullo, adelante, que armas infieles esperan tu arrojo para humillarse. Y marcha contra Lisboa, y el triunfo va de su parte, que entran venciendo en la corte de Portugal sus parciales, mientras en Francia resuena la gloria de hechos tan grandes. Mas no sólo en franca guerra realiza Alfonso sus planes, también le es dado que al crimen su fuerte planta avasalle. Mahamud, infiel poderoso, viene a esconder el ultraje que hizo al rey Abdelrahman y pide asilo anhelante. Don Alfonso abre sus puertas al que pretende ampararse, y 7 años en Galicia goza el moro sus bondades. Mas en Mahamud los favores no bastan para obligarle. Sucede de sangre cristiana, traición a traición añade. Llama moros en su ayuda y al punto fortificándose en su castillo nombrado de Santa Cristina invade en sus frecuentes salidas cuanto se pone a su alcance, ya cautivando cristianos, ya destruyendo heredades. El rey Alfonso conoce su ingratitud aunque tarde y pone sitio al castillo donde alienta sus maldades. Pero la espada de Alfonso triunfa del tigre salvaje y con Mahamud siembra el campo de mahometanos cadáveres, llegando a 50.000 los que allí vierten su sangre. En las sombras del olvido, 1000 glorias de Alfonso yacen, mas la mano de los tiempos traza con signos brillantes el nombre de Alfonso el Casto sobre sus ricos anales. El cielo quiso a este príncipe larga vida señalarle y que más de medio siglo sobre su trono imperase. Diéronle el nombre de Casto los que le vieron librarse de los vicios que en el hombre siempre hallaron débil cárcel. Y hasta tal punto este rey fue de sus virtudes mártir, que no dejó descendientes que en su memoria se honrasen. En diciembre de 842 vio apagarse la existencia que a su patria rindió logrados afanes, y su alma voló al espacio de la vida perdurable. Fin de sección 2.